Estamos en comunicación con Carlos Sosa, diputado del Frente de Todos y también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados, ¿no? Porque en estos días desde la legislatura se ha pedido a las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Inspección General de Seguridad, el Ministerio Público, Fiscal o cualquier otro organismo que dé explicaciones estas denuncias de abuso policial derivadas de las escenas de violencia ocurría en el Paseo Canota el fin de semana. Por eso estamos en comunicación con Carlos Sosa. Buenos días, Carlos. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Marco. ¿Cómo le va? Un saludo para usted y para la audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, nos parece muy importante esto, ¿no? De emitir un pedido de explicaciones, ¿no? Al Ministerio de Seguridad en cuanto al accionar de la policía en Canota hace unos días. Sí, es así. Desde el bloque Frente de Todo, una vez que tomamos conocimiento de los hechos, hicimos la presentación de un proyecto de resolución. El mismo tiene el número de expediente 79309 y le hemos requerido al Ministerio de Justicia. Carlos, que nos dé explicaciones que sucedió ese día, el día 1 de febrero, en el Parque Canota, en un encuentro de rap, donde no sabemos, y por eso hemos pedido que se nos dé información exacta, si hubo una denuncia previa para el procedimiento policial, y después hemos observado a través de los videos que nos han hecho llegar y de algunos llamados telefónicos que hubo un abuso policial y bastante desmedido, inclusive con uso de arma de fuego, con amenaza, y bueno, con 5 detenidos. Por eso es que también queremos indagar cuántos efectivos participaron, quiénes fueron, quién estuvo a cargo del operativo, cuántos móviles fueron desplazados y el nombre exacto de las personas que fueron detenidas y la duración de los días de detención de estas personas y cómo fue caratulado estos hechos, ¿no? Sí, porque claro, sabemos que se detuvieron a varias personas, una persona también fue la que más estuvo en la comisaría allá de Maipú y después también se la derivó al penal, ¿no? O así tenemos entendido. Muy importante saber si hubo una denuncia previa, ¿no? También para el accionar. Exactamente. Nosotros, bueno, desde la Comisión de Derechos y Garantías hemos venido haciendo un seguimiento de este tipo de hechos. Este no es un hecho aislado, tenemos muchísimos hechos de esta naturaleza, y bueno, hemos pedido informes en reiteradas oportunidades, en algún caso hemos obtenido, generalmente del Ministerio Público Fiscal, pero del Ministerio de Seguridad todavía tenemos pendientes muchísimos informes, y el compromiso de la asistencia que está requiriendo justamente los bloques de la oposición para que se presente justamente el responsable y el jefe de la policía UNIBE, cosa que no hemos conseguido y que lamentablemente vemos que están muy, muy blindados y que el Ejecutivo no los quiere exponer porque hay hechos ya de muchísimo tiempo, inclusive de la gestión del gobierno anterior de Cornejo y algunos hechos que son más recientes desde la gestión de Suárez, ¿no? Ajá. Tenemos innumerables hechos de esta naturaleza. Y diputado, también si le sumamos los relatos, ¿no? De quienes estaban ahí, de que las amenazas que sufrieron, les revisaron las mochilas, ¿no? Una requisa de las mochilas. Sí, todo empezó de esa manera. Todo empezó cuando comienza, según lo que nosotros nos han hecho llegar, comienza cuando empieza este festival y entonces ahí son rodeados los jóvenes y una vez que son rodeados le empiezan a requisar las mochilas. Después de que se transcurre todo esto ya empiezan con la represión, las corridas, forcejeos, detenciones, inclusive hubieron amenazas y algunos nos manifiestan de que les tomaron los celulares y borraron los videos. Igualmente, esto se hizo viral y nosotros hemos podido observar en las redes todo lo que fue el procedimiento. ¿Hasta qué punto es importante estar bien al tanto de la ley en cuanto a qué tiene permitido no el accionar de la policía? Y esto, ¿en cuanto nos amparan en el mismo accionar, no? Porque si pasa por encima esto, cuando la misma policía debería saber hasta cuál es su límite, ¿no? Es justamente por eso es que hemos pedido que se nos diga cuál es el protocolo para este tipo de procedimientos y operativos policiales, porque esto comienza con un procedimiento que termina después y se caratula en la justicia como resistencia a la autoridad, pero queremos saber quién provoca esta resistencia y los motivos. Claro. Entonces, por eso que desde la Comisión de Derecho y Garantía y del Bloque Frente de Todos hemos pedido que se nos dé un informe detallado, que nosotros podamos acceder a toda la información, para que después, por supuesto, veamos esto en qué deriva judicialmente, ¿no? Muy importante esto también, y que también desde la legislatura se pida, ¿no? Un pedido de explicaciones, ¿no? Para también presionar en este sentido, ¿no? Y acompañar los reclamos que se hicieron presente también por parte de quienes estaban ahí luego de lo sucedido, y pidiendo también que se libere a las personas que estuvieron varias horas detenidas en la comisaría de Maipú. Sí, varias horas, con el agravante de que tenemos entendido que hubieron dos personas de sexo femenino, una de ellas que tomaba medicación, y que inclusive no dejaron que familiares le acercaran la medicación que tenía que serle suministrada. Claro. Así que bueno, todo eso lo tenemos nosotros en el pedido de informe que hemos elaborado, y bueno, estamos a la espera de que se nos conteste, y bueno, y que esperamos que lo que nos contesten sea realmente satisfactorio. Estamos haciendo un seguimiento de todo este tipo de hechos. Yo le decía recién, y tengo documentado desde el año 16, con persecuciones que se hicieron inclusive a organizaciones sindicales y otros hechos que han venido sucediéndose en unidades penitenciarias como el Borbollón. Tenemos hechos que han sucedido en la seccional 22 de La Paz, donde hubo un detenido también que se incendió el calabozo y sufrió quemaduras. Con todo este tipo de situaciones las hemos venido siguiendo y hemos elaborado y pedido informes, y bueno, hasta la fecha no hemos tenido, como le dije, la posibilidad de que el responsable de alguna de las carteras se haga presente en la Comisión de Derecho y Garantía para que nos dé explicaciones de esto. Y también no es menor, digamos, no recuerdo el nombre del fiscal, pero quien determina también la causa, ¿no? Esto de por qué las personas son detenidas, también saber eso, ¿no? ¿Cuáles son por qué va en esa causa o se va por esa causa? ¿Cuáles son los fundamentos del fiscal también, ¿no? Para caraturarlo así. Exactamente, por eso justamente uno de los fundamento es saber si hubo una denuncia previa y si hubo una orden del fiscal para que la policía proceda de esta manera, o si fue propio de un procedimiento policial. Carlos, la última pregunta y ya lo libero. ¿Desde la Municipalidad de Maipú hay algún comunicado respecto a lo sucedido? ¿Se supo algo desde la Municipalidad de Maipú? Nosotros no tenemos potestad para pedir informe a los municipios desde la Comisión de Derecho y Garantía. Igualmente, a través de legisladores que son del departamento de Maipú, están haciendo averiguaciones. Yo en este momento no tengo elementos como para aportarles oficialmente desde el municipio. Bueno, pero se están haciendo averiguaciones para... Exactamente, para saber, ¿no? Sí. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que nos parece muy importante, y bueno, también buscar explicaciones desde la legislatura no es menor. Bueno, no, al contrario, yo le agradezco, porque este tipo de hechos tienen que ponerse en evidencia, y qué mejor que ustedes, que son comunicadores, que le hagan llegar a la sociedad lo que se hace, ¿no? Así es. Carlos, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. No, al contrario, siempre a su disposición.